Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. El noticiario de Zona Cultura le da la bienvenida a todos quienes ya están conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de las instituciones o organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Hoy la capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 11 grados, sobre una máxima de 17, una mínima de 10 grados. Hay neblina en algunos sectores de Quito, probabilidad de lluvias en un 40%. Salga, por favor, preparado a su lugar de trabajo, a su lugar de destino, el que haya preparado el día de hoy. Recuerde que este viernes usted tiene que entregarse a usted mismo esas metas y esos objetivos que se ha propuesto y que obviamente le va a poner todas las ganas el día de hoy para cumplir a cabalidad con lo propuesto. Vamos de inmediato pues a contarles a ustedes las novedades que tenemos en el tránsito en Quito, así como también recordarles que el pico y placa ya inició. ¿Y a qué dígitos corresponde, Darío? Muy buenos días, amigos. Un gusto estar con ustedes, acompañarles en la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pico y placa ya está operando en la ciudad. Recuerde que esto está dentro del perímetro marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Hoy es miércoles, corresponde la restricción vehicular a todos los vehículos automotores de la provincia de Pichincha, así como también de otras provincias, que tenga su último número en su placa, que sea 5 y 6. La primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30, así que a tener en cuenta esto. Si usted lo infringe, existen multas económicas que deberá pagarlas, así que tenga mucha precaución con eso. Debemos recordarle que la calendarización 2019 en el mes de abril marca a todos los vehículos que tengan el último número en su placa, que sea 3, sean particulares, livianos, pesados, de servicio público, de servicio comercial, deben realizar la revisión técnica vehicular de forma obligatoria en este mes de abril y luego la posterior matriculación. En la ciudad de Quito podemos observar presencia de neblina, también algo de chubascos, la lluvia está presente, las temperaturas bajas están presentes en la capital, así que le invitamos a reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre cada uno de los vehículos en las autopistas y encender las luces en caso de ser necesario. Esto de manera especial para los ejes viales del sector oriental de la ciudad, donde siempre encontramos presencia de neblina. Encendamos las luces para evitarnos cualquier tipo de inconveniente. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología nos señala que para estos días tendremos presencia de lluvia, así que eso es lo que les vamos a dar a conocer en este momento, según el boletín de ellos. Para la región Sierra, a partir de las tardes, durante estos días, hasta el 4 de abril, tendremos presencia de lluvias de intensidad variable, ligeras a moderadas, con probabilidad de eventos fuertes con cortos lapsos, acompañados de tormentas eléctricas en algunos casos. Esto que puede ocasionar, bueno, puede generar inconvenientes en las rutas del transporte y los servicios de viaje se verán afectados, por lo tanto se tendrán tiempos de viaje más largos en difíciles condiciones del camino. Interrupción también de energía y y también de otros servicios, así que eso es un poco de lo que podría suceder si en caso de que las lluvias se intensifiquen. El reporte de la radiación ultravioleta para este miércoles nos señalan que tendremos en la región interandina entre moderado y muy alto. Esto quiere decir de 4 a 9 puntos, en la parte litoral de 5 a 7, en la parte amazónica de 5 a 11 y en la región insular de 8 a 11 puntos. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que nos trae la página de Q911 respecto del perímetro de Pichincha. Andrés. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. La página de Twitter de Eco911 Quito nos informa que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Las recomendaciones para los señores peatones de utilizar los pasos cebra, los puentes peatonales y los conductores de usar siempre el cinturón de seguridad. Esta pequeña acción te toma pocos segundos y puede salvar la vida. También en este tiempo de lluvias, por favor, tener las precauciones, mantener la distancia y siempre con responsabilidad. Así es, y bueno, con estas novedades también vamos a compartir lo que nos trae ecu911.gob.es para este 3 de abril. Las calles parcialmente habilitadas, o las vías más bien parcialmente habilitadas en el Azuay, Cuenca Molleturo Naranjal, Cuenca Girón Pasaje Machala, Cuenca Gualaceo Limón Maca se encuentra totalmente cerrada. En Bolívar, Guanujo Echandía en el sector Iyubí, kilómetro 22 parcialmente habilitada. Telimbela vía La Esmeralda parcialmente habilitada. En la provincia del Oro, Minas Cerro Azul Pacha se encuentra parcialmente habilitada. Portobelo Salatí Ambocas parcialmente habilitada. En Esmeraldas tenemos la Mompiche Salima parcialmente habilitada, Piche Quinindé, La Independencia, límite provincial de Esmeraldas con Santo Domingo de los Áchilas parcialmente habilitada. En Imbabura, Ibarra Urcuquí parcialmente habilitada. En Loja, Calvas Macará cerrada, Macará El Empalme también cerrada, Celica El Amor y la vía a Malusa Río Pindo también está parcialmente habilitada. Puyango Al Amor, Macará Sabiango, Cariamanga Espíndola, Macas vía Sosoranga, vía Cariamanga Gonzanamá, Catamayo Malacato se encuentra cerrada. El resto están parcialmente habilitadas. Ojo para lo que pasa en la provincia de Loro, de Loja, es lo que se ve, las vías que tienen o que presentan mayor problema. También está la Colaisaca, El Tambo, parcialmente habilitada. En los ríos, Bababoyo, La Unión, parcialmente habilitada. Ventanas, Echandía, a la altura del recinto Cachelí, parcialmente habilitada. En Manabí, la ruta de los Espondilus, en Puerto Cayo, Manta, parcialmente habilitada. Tosagua, Calceta, parcialmente habilitada. San Lorenzo y Quiroga, Pichincha, parcialmente habilitadas. Y ya les habíamos mencionado que en Morona, Santiago, Limón, Cuenca, por la Loma, se encuentra totalmente cerrada, así como también Macas, Bella, Unión, Limón, Gualaquiza, Sixic, también se encuentra cerrada, y la vía Quevedo y la vía a Quito también se encuentra cerrada en estas circunstancias que se nos acaba de dar a conocer. Sucumbíos, vía Lago Agrio, Cuyabeno, parcialmente habilitada, y en la vía Zamora Loja también, que se encuentra parcialmente habilitada, y la vía antigua Zamora Aloja. La vía Palanda Nueva Esperanza se encuentra cerrada, y Palanda Zumba en el sector de Palumal Agua Dulce se encuentra parcialmente habilitada. Esto les vamos a conocer para aquellas personas que van a salir desde la capital de los ecuatorianos, que tomen en cuenta ciertas vías que le pueden llevar a su destino que usted se ha propuesto. Y con esto, cuando son las 7:09, nos vamos ya para darles a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Sí. Seguimos con más información, 7:10 a.m. Y un día como hoy se conmemora la publicación Los Miserables de Víctor Hugo, además de eventos a nivel nacional e internacional. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregó resultados de investigación realizada en el libro de canto de las fiestas de San Agustín en Quito. Municipio de Muisne impulsa el turismo con el Festival Internacional de Pez Dorado. 149 años de historia de Ibarra pasarán al registro de la propiedad. La reflexión estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el Seminario Binacional Cosco-Quitu, Huacayac-Tacuna. Cine Club de la Casa acogió anoche la presentación de Love, trabajo de Gaspar Noé. La obra Romeo y Julieta en su última función se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje al maestro Paco de Lucía se desarrollará este viernes en la Casa de la Cultura. La exposición Ópera Marina se presentará en el Museo de Arte Colonial. 13ª edición del Festival Cantares de mi Infancia llega a la recta final en Zamora, Chinchipe. La Biblioteca Aurelio Espinosa Polit expande su servicio y se convierte en centro cultural. Presentación del documental Foto Pacheco, el ojo de una época se realizará en la Flaxo Cine. La Fundación del Teatro Nacional Sucre nos presenta el Festival Internacional de Música Sacra Quito 2019. Y a partir de las 8:00 a.m. tenemos nuestro espacio de opinión y entrevista. Hablamos de Guaguas por el Ambiente. Esta es una propuesta de Chimilingos Teatro para Guaguas y la actriz Marlis Romero nos cuenta los detalles de esta propuesta. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Blanco Magic Group realizan el Festival Internacional de Magia Conejo Blanco. Edison Córdoba habla al respecto. También contaremos con la presencia del ingeniero Juan Carlos Palacios, presidente del Premio Sacha. Hoy conoceremos sobre las buenas prácticas forestales y de transformación de madera de origen legal a través de la premiación de proyectos que sean socialmente justos. 7:13 a.m. en todo el territorio continental ecuatoriano. Gracias a todos por estar conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también puede escucharnos en la página www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y 3 de abril se recuerda la publicación de la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, obra que ocupa un lugar privilegiado, porque el autor no solo se ocupó de narrar, sino también que buscó voluntariamente un modelo que pudiera ser considerado como novela total. Además, les contaremos sobre el natalicio de personajes de nuestro Ecuador. El 3 de abril de 1862 se publica la extraordinaria obra Los Miserables de Víctor Hugo. Dice el autor de Los Miserables que en su obra pretende combinar el drama con la epopeya, que sea una obra pintoresca pero a la vez poética, real pero ideal y verdadera pero grandiosa. Víctor Mario Hugo es considerado como uno de los más importantes escritores románticos en lengua francesa. Fue un novelista de enorme éxito con obras como Notre Dame de París y Los Miserables. Compuso poemas y como dramaturgo escribió Cromwell. Fue nombrado par de Francia, pero estuvo exiliado durante los 20 años del Segundo Imperio, dada su oposición a Napoleón III. Al instaurarse la Tercera República, vuelve a Francia y se convirtió en un héroe nacional, llegando al punto de celebrarse un funeral de estado tras su fallecimiento. Sus restos descansan en el Panteón de París. Los Miserables, obra que vio la luz pública en 1862, en tres etapas.

estudio que se hizo específicamente sobre los pigmentos y la caracterización de los materiales en este libro en particular, puede justamente ser una elevado ya a una hipótesis de investigación científica para justamente hacer análisis comparativos entre otros libros de esta misma época, condición o forma de elaboración, pero también ya da pie para otro tipo de investigaciones como la iconológica, la iconográfica y también estudios históricos comparativos de las comunidades religiosas y por qué no pensar también en una suerte de historia social de la iglesia en el país. Fernando Espinosa, restaurador, nos cuenta los avances de esta investigación. Se ha trabajado hasta el nivel de la identificación de pigmentos, colorantes, los materiales sustentados, la composición en sí de todo lo que contiene este libro. Para el estudio de los colorantes y aglutinantes que son de naturaleza orgánica, los investigadores utilizaron la espectrofotometría infrarroja. Wilson Posilagua, superior provincial, sacerdote de la Orden de San Agustín y prior del convento, dijo que esta investigación les permite conservar lo que fue del ayer para el hoy. Es decir, lo que fue ayer, lo que tenemos del pasado, como son los libros, todas estas obras de corales, ayuda a que nosotros los valoremos y, como decía uno de los que preguntaba y decía que quisieran que también estén a la orden, ¿no?, para que sean investigados, estudiados y poder saber el pensamiento de aquel entonces. Esa es la idea, que nuestros libros en un futuro no tan lejano puedan ser accesibles de forma digital, desde luego, porque si se usan o se cogen a ojearlos se van a deteriorar, pero de manera digital, digitalizarlos para conocer el pensamiento de aquel entonces, la filosofía de aquel entonces. Los libros del coro de canto son volúmenes de gran formato, elaborados generalmente en pergamino y con encuadernaciones de cuero, los cuales fueron utilizados para el canto en las celebraciones litúrgicas acompañadas por un órgano o polifonía. Siete de la mañana y 23 minutos. Gastronomía y aventura es lo que ofrece el municipio de Muisne del 20 de abril. En sus aguas llevará a cabo la primera edición del Festival Internacional de Pesca de Pez Dorado. Hasta el 18 de abril, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Muisne recibirá las inscripciones de pescadores profesionales o amateurs que quieran participar en el Festival Internacional de Pesca del Pez Dorado. La iniciativa, organizada por la Dirección de Turismo del municipio de Muisne, cuenta con el apoyo de los Ministerios de Turismo, Acuacultura y Pesca y Ambiente, las Asociaciones de Pescadores del Cantón Muisne y el Grupo Juvenil del Cabo de San Francisco. Busca impulsar el turismo en Muisne y en la provincia de Esmeraldas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de abril de forma gratuita. Posteriormente habrá un costo de $10. Los participantes tendrán 8 horas para capturar al pez dorado más grande. La competencia iniciará a las 6 horas y finalizará a las 3 de la tarde del 20 de abril. Se reunirán en el malecón del Nuevo Muisne a partir de las 5 de la mañana. Los equipos que saldrán a alta mar se conformarán por 3 o 5 pescadores por embarcación. El primer lugar recibirá un reconocimiento de $500. Para quienes se queden en la playa, la municipalidad de Muisne ha preparado algo especial. Se trata del concurso de platos tradicionales esmeraldeños. Los ganadores del concurso recibirán el primer lugar $100, segundo 50 y tercer puesto $30. El programa se llevará a cabo en la explanada del nuevo malecón de Muisne. Con el evento se busca la dinamización del turismo en la zona y la reactivación económica de este importante destino costero ecuatoriano, que ofrece diversidad de actividades vinculadas a la gastronomía, pesca deportiva, avistamiento de ballenas jorobadas, aves, deportes acuáticos y en tres reservas ecológicas que muestran la belleza natural de nuestro país. Siete de la mañana y 25 minutos. Más de 200 documentos registrales entre libros, folletos y carpetas que reposan en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la Ciudad de Ibarra pasarán a la custodia del Registro de la Propiedad de la Ciudad. Patricio Rosas, registrador del Cantón, junto a un equipo técnico, mantuvo una importante reunión en el Archivo Histórico de Quito del Museo Nacional del Ecuador con el objetivo de visualizar el manejo adecuado de bienes históricos, las medidas de seguridad y los métodos de trabajo, lo que permitirá mejorar aún más el sistema de conservación implementado en la institución ibarreña. En el Archivo Histórico, que conserva información desde el año de 1870 hasta 1930, se pueden encontrar documentos relacionados a hipotecas, demandas, interdicciones y prohibiciones de enajenar. De igual manera, se encuentran tomos de libros con información de compra-venta de bienes inmuebles, determinación de ejidos, pastores y terrenos relengos, testimonios, índices de registros y demandas. Estos se conservan adecuadamente a una temperatura ambiente y con las medidas de seguridad necesarias. Por otro lado, en la institución registral se resguarda información de libros que datan desde el año de 1931 hasta la actualidad. Durante la presente administración se ha dado mayor importancia al cuidado de la información, así como su preservación y un manejo adecuado del archivo. Hoy, esta importante fuente de información cuenta con dos oficinas totalmente climatizadas con equipos de última tecnología. Además, se han ubicado sensores de humo para controlar la temperatura y la humedad de los microambientes. De igual manera, se implementó por primera vez un plan de fumigación anual y a esto se suma la producción de un software desde la misma institución que permite el control real de los libros. Henry Pico, responsable del Archivo Histórico de Ibarra, realizó la verificación de las instalaciones constatando que el ambiente, el espacio y el manejo de los libros son los adecuados para que se proceda con la transferencia. Del 8 al 12 de abril, tres funcionarios de la institución realizarán el levantamiento del inventario. Fuente, Diario El Norte. Siete de la mañana y 29 minutos. Hacemos una pausa y al volver estamos ya con nuestro segmento En la Casa. Hablamos sobre todas las actividades que se generan aquí en la institución, así como también lo que sucede en los núcleos provinciales. Y cerramos, por supuesto, esta hora informativa con lo que pasa también en la capital de los ecuatorianos. Esta capital que tiene mucho que ofrecer en arte y cultura. Preste mucha atención a los mensajes. Hay actividades también que le invitan a usted. Y recuerde que a partir de este instante, hasta las 8 de la mañana, tenemos el segmento de Contacto Ciudadano. Puede llamar al 2220-966 y compartir la información cultural.

Bueno, hay que, en la historia de la educación, de la colonización, de la propia universidad, nace para difundir los conocimientos que vienen de afuera, porque se suponía, o se supone en algunos casos, que nosotros aquí en América, los pueblos nativos, pues no teníamos un grado de desarrollo, digamos, similar al europeo, y eso es totalmente falso, evidentemente, porque las premisas de nuestro desarrollo en lo cultural, en lo artístico, en lo político, en lo espacial, o en el caso de nuestro contexto cultural, debemos enfocar más a lo nuestro. Y ahí quizás el mea culpa hay que echarlo a los investigadores, a los profesores. No nos hemos preocupado de mirar nuestro pasado. Hemos creído que todo lo que viene de fuera es lo mejor, y hemos empezado a repetir y a copiar. Pero ahora, en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, usted resulta que tiene en internet cualquier cantidad de información. Los expositores que participarán en el seminario son: de Ecuador, el arquitecto de posgrado Andrés Peña Herrera Mateus, arquitecto Alfredo Lozano; del Perú estará Cristóbal Cobo, el arquitecto Alfredo Mujica, arquitecto Miguel Guzmán, Germán Cesenarro, también estará Dante Salas, y los arqueólogos Jorge Calero y Mildred Fernández. Paralelo al evento se realizará la muestra pictórica del maestro plástico Carlos Hurtado, del 5 al 12 de abril en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una exposición abierta de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Última jornada del Cine Club de la Casa Primer Ciclo se desarrolló anoche en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Con una temática especial sobre el amor, se presentó una variedad de temas cinematográficos desde el pasado mes de febrero, y finalmente la noche de ayer se cerró con la presentación de Love, una película de Gaspar Noé. El Cine Club de la Casa contará con 5 ciclos durante este año, cada uno con una temática y propuesta estética y política diferente. Son una variedad de temáticas que se van anunciando durante el transcurso del año, y con ellas se quiere dar un enfoque coyuntural de rápido cambio al momento sociopolítico del mundo. Por eso los ciclos son de 4 películas de 2 meses de duración. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como tradición, busca renovarse y presenta un primer ciclo con el Cine Club de la Casa. En él se dialoga sobre cómo el cine atraviesa la vida y viceversa, con renovación, urgencia de lo coyuntural y la necesidad de ser eco del presente. Las líneas del Cine Club que proponen estos ciclos cortos de 4 películas se delinean bajo la ética, política, poética, estética, actual y necesaria. El Cine Club se ha convertido en un componente esencial y permanente en la agenda de esta institución, un espacio de encuentro donde los espectadores tienen la posibilidad de extender la experiencia cinematográfica luego de los créditos finales, con tertulias, charlas y conversatorios donde se despejan inquietudes o se comparten reflexiones. Las temáticas que finalizaron este 2 de abril fueron un tema discutido y experimentado, en el cual los amores líquidos se apoderan de los millennials y de muchas parejas donde la discusión se deviene de lo coyuntural. La tarde y noche de este martes 2 de abril disfrutamos de Love, de Gaspar Noé, de Francia, año 2015. Esta película gira en torno a la vida de un estudiante de la escuela de cine llamado Murphy y su novia Electra, con quien tuvo una relación de más de 2 años, y antes de dormir con otra mujer, Omi pasó a quedar embarazada como resultado de la infidelidad de Murphy. Este embarazo no deseado puso fin a la relación que tenían Murphy y Electra en una nota muy triste. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco acompañamos de este evento. Un gran marco de público fue partícipe del mismo. El director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, destaca las particularidades que ha tenido este primer encuentro del Cine Club de la Casa, versión 2019. Con la película de hoy cerramos el primer ciclo de este año, en todo caso el primer ciclo regular, porque arrancamos con un ciclo intensivo de cine dirigido por mujeres. Este año el Cine Club ha intentado evolucionar un poquito más hacia una especie de organización que tenga que ver más con lo coyuntural, por eso los ciclos son más cortos, para poder tratar de agarrar lo que está sucediendo en la vida, en la sociedad, transformarlo en cineforo. El coordinador del Cine Club de la Casa, el maestro Gerardo Fernández, destaca al Cine Club como un espacio diferente y precisamente bajo el contexto de lo que representa el film Love. Hemos tenido cuatro películas con el tema del amor, pero esta es una película que yo le llamo más atrevida. Yo no creo que sea pornografía, como usted ha dicho que es pornografía. Es una historia, porque la pornografía lo que hace es tratar de excitarla. Y esta película tiene un tema y tiene una forma de abordar para nosotros occidentales, que siempre estamos prejuiciados por el asunto del pecado y de lo morboso y demás, tiene un tema atrevido. Un film polémico que trajo consigo reacciones a nivel mundial, así lo analiza el investigador de la Cinemateca Nacional, Paul Narváez, a la película presentada ayer con Love, de Gaspar Noé. Presenta Love, es una película del 2015 del polémico Gaspar Noé. Es una película explícitamente sexual. Él quería retratar el amor y el sexo en una película, es algo que él quería ver y logró hacer esta película con no actores. Entonces es una película bien polémica. Es el cuarto largometraje de Gaspar Noé y eso, digamos, se viene como es una narrativa compleja y que ha, tiene muchas reacciones a nivel mundial y que está interesante que podamos ver aquí en la Cinemateca esa película. Una temática especial sobre el amor y las relaciones en la actualidad fue escogida por el curador y asistente de la Cinemateca Nacional, Fabián Palacios. Así lo escuchamos para nuestros micrófonos. Se escogió básicamente porque queríamos, el amor es como lo que más se retrata en el cine, digamos, en toda la historia del cine, es lo que más se retrata, es como la historia o el tema que más hacen referencia a todos los directores y directoras. Pero en este ciclo lo que queríamos hacer era mostrar como el lado honesto, el lado brutal del amor. Entonces escogió películas que no tengan un final feliz, sino que vean con honestidad a esta cosa que tenemos los humanos que llamamos amor. Les dejamos con la cordial invitación. El nuevo ciclo del Cine Club de la Casa llega con una temática sobre política y los gobiernos de izquierda. Permanezca atento a las diferentes jornadas. Les invitamos a que vengan al Cine Club de la Casa de la Cultura de la Cinemateca Nacional. Es un espacio de discusión, de difusión de cine y para conversar y hablar con gente que está apasionada con el cine. Con Paul Narváez, investigador de la Cinemateca Nacional, vamos a armar en un mes más o menos el próximo ciclo del Cine Club. Entonces les invitamos para que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web para que vengan al Cine Club. Venga. Estamos ofreciendo unas temáticas interesantes para todos. Y desde luego, como la Cinemateca, o sea, siempre decimos que no invitamos a los asistentes a que vengan solamente a ver el cine, sino a aportarle algún conocimiento sobre las técnicas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información que se genera en esta institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina de la artista visual Dora Macías, Dori Sam. Evento que podrá disfrutar de las obras de realismo mágico donde el agua será la protagonista este jueves 4 de abril a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial que está ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. La pintora ecuatoriana Dora Macías utiliza el agua como elemento dinámico de la naturaleza. Refleja en sus movimientos y mutaciones el aspecto de la vida del hombre en su relación con los cosmos. Las marinas son el tema más frecuente de su pintura, en las que se combina con resultados de singular emotividad, el enfoque del realismo mágico, con elementos vinculados al surrealismo clásico. En sus obras aparecen así animales fabulosos, transparencias, proporciones y elementos deformados y símbolos recurrentes y fuertemente evocadores como el barco de papel. Dori Sam nos comenta más sobre su exposición. Tiene una mezcla de todo, porque las costumbres también se reflejan en mis cuadros, las costumbres de los... pero el escenario principal es el mar, el cielo, los espacios, el agua porque es origen de la vida... Y también final de la vida, pues a la larga, y el colorido de la gente en el mar, en la playa, la actividad. También tengo los barquitos de papel. Los barquitos de papel son llevan la noticia o llevan algún escrito, algún poema o algún relato mío. Entonces en los barquitos de papel están tripulando personas que se van, que emigran y que a veces naufragan. Esto también representa al hombre con sus emociones y sus actividades en la vida. Lori San es un nombre artístico, es una creadora versátil, como lo muestra en otras selecciones temáticas, en donde se puede apreciar bodegones, escenas intimistas, florales, frutales, apropiaciones históricas, entre otras, en la construcción plástica de espacios y planos, y en los vectores conceptuales, en donde se visualiza la realidad, la creación y magia, vivencia y fantasía. Esta artista ha propiciado un surrealismo costeño marino, con cerebro, mano y corazón de mujer artista, en su obra de pintura de muy buen oficio, originalidad, unitaria, imaginativa y trascendente. Lori San nos deja con la invitación. Espero que vayan y observen, que disfruten, que se sensibilicen, que saquen sus conclusiones al mirar los colores, las formas. El mensaje en sí es la alegría, porque hay que tener positivismo y los artistas debemos en cierta manera llegar al pueblo, a la gente de a pie, a la gente que no anda de alguna manera así, llena de alegría, optimismo. Hay que sacar adelante el arte del Ecuador. Este evento se desarrollará en el Museo de Arte Colonial el jueves 4 de abril a las 19 horas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana y 46 minutos, la hora exacta, vamos con información. Romeo y Julieta, la historia basada en la dramaturgia de William Shakespeare, una historia de amor desarrollada en un imaginario colectivo, se desarrolla en medio de la danza, la pasión y el sustento de una inmoral tragedia. La noche de este martes 2 de abril, el Ballet Nacional del Ecuador presentó la última función de Romeo y Julieta. Lleno total, acompañó a los más de 38 bailarines en escena que brindaron lo mejor de su trabajo al público. En la tradición literaria occidental, la obra Romeo y Julieta se ha convertido en la historia de amor por antonomasia, y puede afirmarse que su fama sobrepasa al mismo William Shakespeare. Aunque, como en tantas otras ocasiones, el argumento no es la invención misma. Se correspondió al argumento del dramaturgo inglés sobre fijarlo en una forma definitiva y convertir su fuente en una obra magistral. Con mayor o menor fidelidad de la tragedia shakespeariana, parten los creadores de las más diversas disciplinas artísticas, desde la literatura, pintura, música, danza, ópera y cine. Shakespeare basó este caso en el poema de la trágica historia de Romeo y Julieta, año 1562, de Arthur Brooke. Se intentó establecer una relación entre el drama de Shakespeare y los otros derivados de la fuente, como Lope de Vega y La Adriana, 1578. Bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, con coreografía y puesta en escena de Héctor Sanzana, el Ballet Nacional del Ecuador llevó la noche de este martes 2 de abril la última jornada de la presentación Romeo y Julieta, una obra que se entremezcla entre el ballet y la teatralidad. Con música de Sergei Prokofiev y 38 bailarines en escena, Romeo y Julieta se presenta en tres actos con 9 escenas en las que se integran pasos del ballet clásico, movimientos de ballet folclórico italiano y un detalle que no únicamente está en la danza, sino en la investigación histórica que se llevó a cabo para la creación de cada personaje. 38 bailarines que mostraron frente al público lo mejor del ballet y el teatro, un espacio donde el público pudo darse cuenta del trabajo diario en cuanto a técnica e interpretación teatral de los participantes. Lleno total se desarrolló la presentación de Romeo y Julieta. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió al público desde tempranas horas. Conversamos con Camila Belandia, quien llegó acompañada de su novio a esta presentación. Para ella, esta historia refleja el amor de pareja en una idea preliminar antes de observar la misma. El romanticismo de la pareja, ¿no? Que a la final el amor es lo más importante. Eso, que es una obra de mucha romántica perfecta para ver en parejas, y eso es la primera vez que igual vengo a un ballet así hermoso. Se ve también que se puede fusionar todo tipo de arte. Bueno, me parece genial, no he visto nunca, entonces veamos qué tal es. Conjugar la danza con el teatro es algo que llama la atención para Andrés Jarrín, quien ya en otras ocasiones ha podido disfrutar del trabajo del Ballet Nacional. Yo he venido en un par de oportunidades diferentes tipos de obras de ballet. Estuve en lo que es el Cascanueces, me parece que es el mismo director, Guarderas. La verdad, o sea, yo ahorita vengo por acompañar a mi novia. El ballet es, parece una expresión de arte súper chévere, súper bonita. Y vengo a apreciar el arte, a compartir momentos, a disfrutar un poco de cultura. Parece súper interesante, ¿no? Como sabemos, es una de las bellas artes. Entonces, cultivar más que nada la cultura en la gente, así sea por el ballet, la danza, el teatro, me parece súper chévere. Y más ahora en esta oportunidad que podemos, que se pueden conjugar las dos. Miguel y Sofía Núñez son dos menores que acudieron con su familia a disfrutar de esta obra. Ellos nos brindan sus impresiones sobre este trabajo artístico de 38 bailarines puestos en el escenario. Sobre la historia de esta noche, o sea, me parece realmente muy interesante, ya que es una de las principales obras de amor y es una de las más conocidas en mi fuerza. Realmente muy bien, es una manera en la que las personas pueden expresar el arte y también muchos sentimientos. Me parece que es una historia muy conmovedora de estos dos actores que unen su amor a través de... Porque el papá de Julieta no quería que estén juntos, pero eso es lo que le une, el amor. Me parece muy artístico que representen el ballet, porque aquí pueden mostrar todos los sentimientos que representan. Finalmente, la señora Estela Moreno, que ha podido visitar en otras ocasiones al Ballet Nacional, destaca este como un espacio diferente para la juventud, el integrarse al ballet y a su trabajo. Me parece una obra excelente, magnífica. Y según he oído comentarios, está muy bien presentada. Sí, esto cada día va mejorando y va haciendo que los jóvenes tengan más interés, porque yo ahorita mismo estoy con mi hija y con mi nieta. Todo lo que es actividades de esta naturaleza, a los chicos les saca de todas las distracciones malas que tienen. Les saca el interior de ellos. Les hace sentir, yo pienso, ¿no?, que les hace sentir distintos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. A 4 meses de su lanzamiento, el Festival Cantares de mi Infancia llega a su etapa final alrededor de 130 participantes de 5 a 13 años y de los 9 cantones de la provincia aspiran llevarse los primeros lugares del certamen. Este 6 de abril se realizan los repechajes con los participantes que desean estar en las semifinales del 10 de abril. La 13ª edición Cantares de mi Infancia, que se desarrolla los días miércoles en la Feria Libre de Zamora, tiene las siguientes etapas finales. Este 3 de abril, desde las 8 de la noche, se realizará una gala de repechaje con participantes de los 9 cantones que no lograron pasar directamente a la final. El 10 de abril se desarrollará la semifinal desde las 3 de la tarde y el 24 de abril la gran final desde las 8 de la noche. Así lo informaron mediante rueda de prensa Renán Cuenca Santos, gestor cultural responsable del concurso, Dayana Auchari, directora de cultura de El GAD de Zamora, y Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, instituciones que apoyan la organización de este evento. Escuchemos a Renán Cuenca. Este festival no tiene una bandera política, tiene una bandera de la provincia de Zamora Chinchipe, la bandera de la cultura, y todos los niños merecen el apoyo, el impulso, independientemente de cualquier autoridad que sea. Nosotros estaremos coordinando abiertamente con el señor prefecto, con el señor alcalde, con los señores alcaldes de la provincia, presidente de los GAD parroquiales. Cuenca Santos además mencionó que los ganadores recibirán para el primer lugar $700 más ave de oro, el segundo lugar $400 más ave de plata y el tercer lugar $300 más ave de bronce. Además, se entregará un incentivo a los 10 finalistas. Dayana Uchari, del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora, mencionó que están atentos para apoyar a los participantes de este evento. Están disponibles ya los maestros para que el niño que guste acogerse a ayudarles a que puedan mejorar en ese arte. Están ya disponibles los maestros para que puedan asistir ya a sus respectivos ensayos, a ver qué es lo que falta, qué es lo que podemos mejorar para brindar, decir lo mejor en la gala del repechaje semifinal y por ende de la final. Los organizadores invitan a la ciudadanía a apoyar el talento de los diferentes cantones en las galas finales, donde también se planifica la participación de emprendedores para que puedan exhibir y comercializar sus productos como gastronomía y artesanías. Para las galas finales se contará con la participación de los ganadores del festival del año pasado y más artistas locales. Siete de la mañana y 55 minutos. Un gran y sentido homenaje al gran maestro Paco de Lucía desarrollará el músico Hugo Noriega y su septeto Duelo de Guitarras. La cita se desarrollará este viernes 5 de abril a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se dará apertura con el pianista Nelson Maldonado y los guitarreros con un tributo a los chacchaleros en una noche inolvidable llena de arte, fantasía y despliegue de talentos. Al cumplirse 5 años de la partida del guitarrista español maestro Paco de Lucía, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el maestro Hugo Noriega rendirán un homenaje a este maestro español. La cita se desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes. Abrirá el concierto el pianista Nelson Maldonado y los guitarreros con un tributo a los chalchareros. Una noche inolvidable llena de arte, fantasía y despliegue de talentos. Hugo Noriega y su septeto Duelo de Guitarras rinden un homenaje a Paco de Lucía para los amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana. Como idea principal, la presentación de este concierto llega para fortalecer la cultura ecuatoriana, española e iberoamericana. El público disfrutará de un fascinante duelo de guitarras que lo llenarán de emoción y permitirán recordar la relación entre el odio y devoción al tocar la guitarra, como lo hacía el maestro Paco de Lucía. En este espacio se ofrecerá una retrospectiva de los temas interpretados por Paco de Lucía, desde sus inicios hasta los temas emblemáticos desarrollados por el homenajeado. Improvisaciones y mucho vértigo en el escenario junto al guitarrista Víctor Murillo, el bajista Edwin Proaño, percusionista Patricio Vázquez, baterista Hernán Soto y los bailarines Caterine Velasco y Gallardo de la Fe. Paco de Lucía fue y seguirá siendo su ídolo, amigo y maestro, una fuente de inspiración. Así lo destaca el maestro Hugo Proaño, a quien lo recuerda precisamente con el desarrollo y presentación de este concierto. La presentación tendrá flamenco, mucha fuerza, emotividad, ritmo y emoción para fascinarlo al público. Desde nuestros estudios conversamos con el maestro Hugo Noriega. Él nos precisa su visión y perspectivas sobre un concierto especial desarrollado en homenaje a Paco de Lucía. En este momento que estamos ofreciendo este homenaje a ese gran guitarrista andaluz, Paco de Lucía, que fue mi ídolo, mi amigo, y me permitió siempre un espacio en su quehacer. Recuerdo que el último concierto que vino a dar aquí en Quito fue 4 meses antes de su fallecimiento, el día sábado 26 de octubre del 2013, en donde Paco me dio la posibilidad, la libertad, junto a Top Shows, de abrir su concierto frente a su público, y realmente ese honor lo llevo conmigo para siempre. Un perfil y trayectoria de años que han dejado huella en nuestro país y, por supuesto, a lo largo de Latinoamérica. Paco Lucía desde niño emprendió su carrera hambrística, porque es prácticamente así, ¿no? Él quería crecer rápido para demostrar su talento y lograr salir de la pobreza, y fue a Estados Unidos, primer país de visita a nivel internacional, luego de estar en Andalucía y vivir en Madrid a los 16 años más o menos, y es así como la compañía El Greco lo lleva a Estados Unidos y lo empieza a involucrar desde temprana edad, desde los 16 años, con los principales exponentes del jazz en Estados Unidos, ¿no? Entonces él se dio cuenta que la improvisación del flamenco no tenía escuela. un repertorio variado y con los temas históricos de este maestro, se presentará la noche de este viernes al público. Vamos a tocar obras emblemáticas de Paco Lucía, porque vamos a hacer un recorrido en retrospectiva desde los años 65 más o menos, donde cuando él empezó a tocar con el Greco, justamente con esa compañía, la Malagueña de Lecuona, con arreglos propios. Es un tema que yo voy a partir desde cuando no era compositor hasta cuando ya fue un sagaz compositor, ¿no? Y voy a tocar, por ejemplo, el concierto de Aranjuez para guitarra, pero en esta ocasión sin orquesta. Es un arreglo mío en conjunto con los arreglos de Paco Lucía. En este homenaje también tocar algo de Bach, voy a tocar el preludio en mi menor, voy a tocar bulerías, porque a Paco Lucía, cuando yo le pregunté cuándo tocamos juntos, entonces él me dijo: la próxima que venga, ¿por qué no preparas una bulería? No se lo pierda, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo espera este viernes 5 de abril a partir de las 20 horas con el maestro Hugo Noriega, en un homenaje sentido y especial al guitarrista español Paco de Lucía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Como parte del aniversario número 90 de la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli de este 2019, este espacio se renueve como centro cultural. La reapertura se dará este jueves 4 de abril a las 6 de la tarde. Fue el mes de abril de 1929 cuando en el norte de la ciudad, en Cotocollao, nació una biblioteca que con el pasar del tiempo adoptó el nombre de su fundador como el suyo, en homenaje al trabajo realizado por el sacerdote Aurelio Espinosa Poli. En sus 90 años de promoción de la cultura nacional, la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli presenta su propuesta como centro cultural al servicio de la sociedad, en donde el público podrá conocer las diferentes colecciones de arte, publicaciones y patrimonio natural con el que cuenta el país. Detalle de lo que usted podrá observar en la voz de Pablo Rosero, coordinador técnico. Por ejemplo, tenemos toda la colección que comprende el museo, donde tenemos arqueología, tenemos pintura de la colonia, pintura de la república, tenemos toda una colección de paisajismo, tenemos también una galería de escritores, de escritoras, una sección dedicada a cómo ha evolucionado la tecnología. Tenemos también otras colecciones que, aunque no están en muestra, forman parte también de nuestro acervo. Por ejemplo, tenemos una colección de hojas sueltas, tenemos la hemeroteca, tenemos además toda una colección de afiches, son todo lo que le estoy hablando es más o menos son producción de los siglos XIX al XX. Pero esta nueva propuesta también viene acompañada de esfuerzos digitales. En ese sentido, la biblioteca se ha esforzado en un proceso de digitalización del catálogo bibliográfico que contiene la biblioteca, a la par de un recorrido virtual que también estará presente en su página web. El catálogo en línea. Entonces, el catálogo es la posibilidad de que usted a través del internet pueda consultar cualquier libro. Usted simplemente, por ejemplo, usted está buscando información sobre Eloy Alfaro, usted escribe Eloy Alfaro y le sale en un buscador todo el material bibliográfico que la biblioteca dispone sobre este personaje. Novedades. Otra novedad es que también más adelante, pero en este mismo año 2019, vamos a tener en la página web un recorrido virtual del museo. Significa que usted puede estar igual en cualquier parte del mundo y usted quiere ver en qué consiste el museo, usted va a poder recorrer el museo a través de nuestra página web. La reapertura será el jueves 4 de abril a partir de las 6 de la tarde. Ellos están ubicados en la calle José Nogales, N69-22 y Francisco Arcos. Sus horarios de atención son de martes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso es libre. La reapertura estará dividida en dos momentos. Como acto de inicio se realizará la socialización del plan estratégico que guiará el caminar institucional el próximo lustro, es decir, de 2019 a 2023, para luego realizar un recorrido por todas las salas de la biblioteca y centro cultural. Thank you.